pico, esos cambios climáticos han venido por la voracidad que tiene el ser humano de explotar sin considerar las vidas, y eso produce un desequilibrio que afecta obviamente todo el territorio, en el sentido de que si no hay nieve no hay agua, si no hay agua no hay pastura en el verano, y así en consecuencia también sufrimos los seres humanos este desequilibrio que producimos nosotros mismos, sabiendo enormemente como cultura el respeto que tenemos por las vidas, sobre todo por esas grandes fuerzas, espíritus que protegen muchas otras vidas, y que cuando ya se ven demasiado atacadas, que no se la respeta, obviamente que como cualquier vida se va a manifestar, y eso es lo que nosotros advertimos. Pero bueno, los huincas explotadores no han hecho caso demasiado a este pedido del pueblo mapuche. Nosotros seguimos cumpliendo el rol de mantener esa comunicación a través del Ñeyucún, porque nuestras autoridades pillancuse, nuestras autoridades mujeres que son encargadas de la ceremonia, nuestros loncos que son autoridades políticas, llamaron al pueblo mapuche para acompañar y comprometerse a seguir defendiendo el volcán. El tiempo está loco, dice la gente, pero loco es el humano que no comprende que de la tierra somos y no nos pertenece. Caso Amparo, vivimos desde siempre. Y el tiempo está loco, dice la gente, que piensa que este cuerpo se dijo muy consciente, que toda la riqueza se la lleva Occidente, lo que de futuro para los descendientes. Nuestro rol como mapuche nos ha enseñado siempre, no hay un ser superior, somos fuerzas diferentes. Relación con el Gualmapu, manteniendo la armonía, son normas y principios que guían nuestra vida. Grita el volcán su mensaje en la barriante, parar la explotación